realmente no somos vampiros románticos, claro está. Demasiadas preguntas, tantas como máscaras. Pero, ¿por qué no podemos levantarnos un día o una noche estrellada y quebrar con la costilla, como dice el señor Vicente? O quebrar también con el fémur, o mejor, romper con nuestros valores de Aquiles, las costumbres y los implantes. Menguar recta la pita que cuelga del corazón y apaciguar el fuego de la otra mitad de ese motor tan susceptible a toda industria. ¿Por qué? ¿O será que no dejaremos de usar este pequeño martillo que rompe los espejos de nuestras máscaras y que grita cada vez que uno de ellos aparece frente a nuestros ojos? Si no, habrá que reconocerlos en el pelado tripulante de la Nabucodonosor en Matrix, el que traiciona la vanguardia de Neo y compañía, y que en esa reunión con los agentes se justifica más francamente que cualquier hijo de vecino al explicar y explicarse cuando ve el gran bistec en la mesa pulcra, que sabe que el bistec no existe, no es real, que el Matrix lo muestra así sabroso y jugoso, que sabe bien que no es real, pero que igual le encanta. Entonces corta un gran trozo y lo saborea con placer. Ese es un vanguardista que todos llevamos dentro, pero al ser tantos, pasamos desapercibidos, entonces resultamos poco preponderantes en el resultado final de las cosas, del status quo. Entonces, va la piña de la industria del amor romántico, de la lujuria hegemónica, del mercado de la supremacía, del mercado del poder, del mercado de la redención. ¿Qué mercado tan bello y lleno de jugosas ofertas? Tanto como el bistec jugoso ahí, que puede tal vez eventualmente encantarnos. Pero no, no queremos ser eso. Tanto efecto butterfly de barrio, menos fantástico y más vuelta y vuelta. Sin embargo, y mientras tanto, nuestros cuerpos chorrean petróleo de las prendas placenteras, nuestras casas placenteras, nuestros autos veloces, nuestros aparatos confortables, así como la manufactura de la alta llanta, carga lágrimas de lejanas flacas, o la costura de las botas destila el sudor esclavo, el terror de la vaca, del caballo y del toro. De suerte que robar a vascos no está penado por la ley, nomás los gringos son insensibles a ese derecho de trepar un árbol, a comer una fruta con pelos y gusanos. Suerte que existe el placer sin mácula de la humita, que hay espejos inocentes y máscaras de viejitas que no temen morir y valoran la amistad, el placer de la amistad, que tal vez han conocido el amor sin atadura, sin amenaza, sin armas, sin escudo, sin contraindicación ni espina. Tal vez que el beso no heló la boca ni el tsunami se arrastró el abrazo indispensable como tragedia griega. Tal vez de suerte el futuro depare la capacidad innata de disfrutar placeres que no destruyen, se viven, se beben, y el autocombustionarse, no les bastan nada, no quieren nada, no piden nada, ni concluyen en el llanto o en el odio. Un border entre lo hecho y lo por hacer, tal vez de suerte, el cómo, el por qué, pueden empezar a hacer otra cosa en el entonces. Si lo hacemos como somos niños más de toda tu visión, la sexo mujer, te toda luz del sol, sexo mujer, acercándose a la puerta de este barco para subir ya a la embarcación y dar la vuelta que nos toca hoy, este miércoles, le damos la bienvenida a todos y a todas. Vamos a flotar. Hoy ya van subiendo los últimos que están en el muelle hacia cubierta. Aquí Alberta, yo, Alberta Camus, le doy la bienvenida y nos adentramos directamente a navegar en este barco de papel de hoy. El tiempo no hay un reloj. No hay antes y luego ni tampoco. No hay lejos ni viejo ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te he puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tombo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Acá en este cuadro viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. sepa responder. Si el tiempo es más largo, tal vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzar. Y yo mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. Nadie espera la casa de al lado. Se va a acordar, se acuerda soñando. Se pasa volando, no pasa el tiempo, no pasan los años. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, 87.7. Según cómo me vean, así soy, o hembra varón o varón hembra. Una que es uno, o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo el sexo, el espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima, cierto es que desfascina, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontrarnos en Colombia 2364, Barrio Villa. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Yeah. esta mujer que mira a ella y luego a él. Está en medio de ambos. Mami, dice a Fabián, no me dejes, por favor, no me dejes. Te juro que voy a cambiar. Él está juntando sus cosas. La flor lo mira y luego a ella. Ella dice, vos me dijiste que siempre íbamos a estar juntos. Él la mira, ella lo mira. La flor lo mira a él. Él se acerca a ella y le dice, para siempre no existe. La flor vibra ante él hasta que dijo. La cara de Noemí es dolor. El hombre sale, maleta roja. La puerta se cierra atrás de sí. Ella se para. La flor ha muerto. Ahí, a su lado. Thank you. buscaré dándole una forma y un mejor color, y la bruma posa en tus jardines dándole una forma y un mejor color. Oh, nada de será mejor y todo será mejor y todo va a salir mejor y todo va a salir mejor. Barco de papel, cualquiera sea la vida. puesta acá, yo te impuesta, está impuesta. Tras otras ideas, mi te, yo te invento, tú siempre quieras, si hermosa. Navegando como se puede a través de la tormenta con rayos, con escollos, con icebergs en el medio. Y aquí continuamos en este barco de papel de este miércoles. Y mientras veo a mis amigas que se han subido a este barco, están ahí dando vuelta, escuchando, viendo la tormenta, viendo los pájaros en el mar y acercándonos también papelitos en botellas, que son mensajes que nos van acercando. Saludamos a gente como Pacha, como Inés, con todos los que nos están escuchando. Y para que sepan qué es lo que hemos estado escuchando, no habíamos presentado el tema primero, que era el tema de Claroscuro de Soda Stereo, y de Cerati, y el tema de Lilian Herrero, Casa de al lado. Luego hemos escuchado Fuji de Spinetta, Aristimuño, Nada de Nada, y hemos escuchado Puesto por Babasónicos. Ahora vamos a irnos a la pausa, enseguida vamos a volver, pero nos vamos escuchando bien fuerte a Rosal con Sensualidad. Ya volvemos. Perdición, diligencia e interrupciones, nada que duele más que vacío de cansancio. Una canción en el agua acerca la corriente, desordenando todo, dejando actuar al corazón. Quiero agradecerte si es de verdad estar allí, aunque pueda perder, dejar lo que existe en el pensamiento. Nadie sabe qué puede pasar. Todo lo que tengo lo llevo a todas partes, y aunque no estés conmigo, no voy a mirar atrás. Sensualizada es lo que yo quiero, sensualizada es lo que yo quiero, sensualizada. La inspiración está aquí todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que venga a mí? ¿Cómo abrirte el pecho para que me quieras siempre? De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso, lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Gracias. triángulos amorosos mudan tanto como esta mierda que no se sale. Me abruma tanto tener la puta perfección justita puesta justa ahí al alcance de mi mano. Como todos saben, la cosa termina de un solo manotazo. Such a serious way. I and you are the same, either fiction or dreaming. You know what I'm doing. Yeah. hermosa calle de la Libertad. Prevalece en nuestras caras esa máscara de sueños veraz, por favor. O si no, prevalecerá. There's a store where the creatures meet die. Wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far. Vamos en este viaje del día de hoy aquí en Barco de Papel. Mi camarada está del otro lado. Félix anda por ahí. Bueno, quería mandar los saludos. También decir a que recordabas a las picudas, a la Emmy, por ejemplo, seguramente no se escuchará en la retransmisión de este programa. Para quienes lo estén escuchando ahora y quieren compartirlo con otra gente, les dicen que lo pueden escuchar en la misma radio todos los miércoles, pero por la noche. O quien quiera repetir, escucharlo dos veces, lo pueden hacer a partir de las 10 de la noche por FM 87.7 en la Radio Voces, la radio que nos cobija, o a través de la página de la radio www.radiovoces.com.ar, y si no, se bajan la aplicación de TuneIn en el teléfono y lo pueden escuchar. También hemos sucumbido a las redes y a las páginas. Barco de Papel tiene una página surcando las redes sociales, que si le das me gusta podés encontrar algo del material, y por supuesto este programa y cada uno de los programas grabados, para que lo bajes. Recién paso un poco la lista de lo que escuchamos, la música que acompañaba la hermosa intervención de Vicky, era Placer, directamente, de la banda Faced, y después escuchamos Love Street de Doors, y ahora vamos a escuchar una canción que a mí me ha gustado siempre, y con esto recuerdo a mi amiga Mía, que está lejos y que espero que ella pueda escuchar también el programa. Esta banda, que se llama Grandly Buffalo, me trae muchos recuerdos, que también tiene que ver con placeres, el de compartir con amigas. Vamos a escuchar Jupiter Antidro y nos vamos a la pausa y volvemos rapidito a seguir viajando en este barco de papel. Thank you.

magas se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Joca Maduro, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo. Y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia. Era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Joca Maduro y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berthe Trepa y el hambre a veces y el viejo Truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo o por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida. Y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo. Y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida. Con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y guardillas. Entonces no había desorden. Entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Para verme a mí, tan lejos que te vas y no me hablas, susurras sin decir cuándo vuelves acá, y quedo pegada a tu querer. Tus ojos peludos, ojos del amor, tu mirada apaga mi dolor. Allá y yo acá pensando en que vendrás. Sabes que me mata que no estés acá. Ahora seremos sin nuevos bebés. Ahora firman sobre el concierto gritando. Ahora seremos ojo del amor. Tu mirada apaga mi dolor. Vos allá y yo acá pensando en que vendrás. Sabes que me mata que no estés acá. ¿Dónde seré los dineros breves? ¿Dónde aquí tan suave tan cerco y tan que lo que más espero, lo más que sé del amor, 3, 7, 10, ya no me ves, pero si al menos digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla, la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. Que tomas lunita y por qué estás tan amarilla. Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. Bueno, que lo está seco, mi niña ya no brilla. El mundo es tuyo. Así que quédate, mira Dios en el aire, mira Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye Dios en el viento, prueba Dios en la mierda. Dios vive afuera y adentro también. Sé que lo que más espero, pa' que se dé el amor. Lo más que se dé el amor. Thank you. estamos llegando al punto que hemos determinado como el final de este viaje esta vez, surcando estas aguas con música y palabras. Vamos a ir despidiéndonos de alguna manera, comenzar a despedirnos de la gente que nos está escuchando ahora en este barco de papel. Queremos hoy sí o sí saludar a nuestra querida Elfa, que está del otro lado y que no solo nos tira mensajes de aliento, sino que nos comparte su música y sus placeres también para con nosotros. Le mandamos un beso enorme y que aquí la esperamos. Félix. Quería yo también saludar también a algunas de las chicas que también nos escuchan y no mencionamos, por ejemplo, a la Cante Blanco, también a Flor, ¿no? Y también a Chao, que nos suele escuchar, el gringo era un hombre que viene como monitor en nuestro barco. Les comentamos que también lo que ha pasado, también lo que ha pasado, Camus, por favor. Sí. Es un fragmento de Cortázar. Sí, perdón, ahí estaba buscando, para decirlo exactamente, era el fragmento de Cortázar del capítulo 2 de Rayuela, leído por supuesto por él, con su forma particular de leer, y lo acompañaba después la música, la voz de Barbarita Palacios, extraído de su presentación en un programa de televisión que se llamaba Hombre Sereno, esta canción. Y luego escuchábamos a Devendra Banja, Quédate Luna, que también fue una sugerencia de nuestra querida Elfa. Para continuar, sí, perdón, para continuar cuando arrancamos nuevamente el bloque, hacía mucho que queríamos escuchar a Prince, así que del brazo del disco Come es el tema Let It Go de Prince, que solamente se puede escuchar a través de los discos porque no está en ninguna página. Parece que no era muy amigo de compartir. Así, Prince. Así es, parece que Prince no es muy amigo de compartir sus obras. Quería también mencionar el hecho de que podamos estar saliendo al aire, un poco rompiendo con el muro de la caverna, que tiene que ver con que en esta ciudad, existe este medio alternativo y esta cooperativa Radio Voces, querida Radio Voces, querida COPE, y como en otras provincias existen otras que al día de la fecha, según nos informan nuestras amigas y amigos, se encuentran en algún punto hackeadas por el gobierno y que bueno, que viene con todas las intenciones de silenciar un poco las voces independientes y que por supuesto cuentan con otra realidad distinta a la de los medios hegemónicos. Así que yo desde lo personal agradecer profundamente este espacio que puedo disponer para poner en marcha este barco de papel a través de la tormenta y flotar durante estos tiempos difíciles que corren. Así que saludos a todas, a todos, especialmente a quienes han participado hoy de este abordaje, que Victoria de la Góndola, que en el día de hoy ha inaugurado un espacio que va a tener frecuentemente y tal vez incluso permanentemente en nuestro barco. Y también agradecerle mucho a Cuni, que con su hermosa y dulce voz nos ha regalado la lectura de un pequeño texto. Saludos a Marian, querida, a mi hermana, Alma querida, y a la Ine, que también hizo una excelente y hermosa interpretación de textos que son del barco y que se encuentran en sus camarotes, en medio de sus libros amontonados. saludar con el corazón a este espacio, a esta radio, que nos da la posibilidad, como decía Félix, de llevar adelante esto y de que esto salga y que sea esto posible desde ya hace 9 años, justamente. Toda esta semana es de festejo porque son los 9 años de Radio Voces. Para abrazarla y para poder transmitir esa fuerza que a nosotros nos transmite para y el entusiasmo para poder hacer esto, la vamos a saludar con el último tema que hemos elegido, el último tema que de algún modo refleja esto que decía Félix, de todas las radios que estamos como tratando de subsistir a nuestra manera para que nuestras voces sigan estando en contra de otras de otros medios que son los viles medios que siempre tienen el privilegio y tienen más posibilidades. Nosotros las seguimos batallando desde abajo, desde las cavernas y desde el mar y arriba de este barco. Nos vamos escuchando Viles Medios de las Pastillas del Abuelo y nosotras nos despedimos hasta el próximo barco de papel, hasta el próximo comienzo de un nuevo viaje.